Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro. La Universidad Pedagógica Nacional invita a los alumnos, docentes y personal administrativo a participar en la Cuarta Jornada Deportiva 2013, que se llevará a cabo el día miércoles 24 de abril en la zona conocida como El Bordo, ubicado en las instalaciones del Parque Querétaro 2000. Te esperamos a las 8 a.m. para iniciar con actividades físicas y a las 8:30 dar inicio a la carrera. Se le premiarán a los primeros tres lugares de cada categoría, varonil y femenil. ¡Inscríbete ya! Participa, diviértete y gana. Consulta las bases en servicios escolares o en los anuncios colocados en el interior de la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, educar para transformar.